Hola, hola, hola. Está terminando el mes de julio, está terminando también la temporada radiofónica en Radio Shata. Y está terminando también, por supuesto, la temporada de extremo riesgo de incendios. Pero ojo, que aquí hay uno. La hoguera número 93, la prendemos. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Si el fuego en la ciudad, que más me gusta a mí. Si el fuego en la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando hacia el fuego llegue. Hacia un fuego hemos llegado a Radio Shata, a Radio Almaina, a Radio Activa. Y seguramente a Spotify, a iVoox y a todas las plataformas. Estás escuchando en directo o en diferido Cienfuegos, el programa número 93. Hoy, bueno, en este programa número 93, aquí en desde el Centro Social Trilce, en Pinto, emitiendo en vivo y en directo, grabando en vivo y en directo. Pues estoy yo solo aquí delante de los micrófonos, delante de la mesa, delante de este estudio protegido contra el fascismo y contra el coronavirus. Estoy solo en cuerpo que no el alma. Mi nombre es Comandante Buenaventura Cienfuegos. Y bueno, antes de entrar en harina con este programa de hoy, que va a tener mucha, mucha música buena, bonita y variada y algunas historias que creemos que van a gustar, recordaros. Nos podéis seguir en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tenemos también un canal de Telegram, todo, arroba Cienfuegos. Y no queremos entrar en harina sin recordaros, cuando termine el verano, cuando termine ese mes de agosto tan raro, viene una sorpresita de esta casa, de Radio Shata, en la que también está involucrado mucho este programa, Cienfuegos. Una sorpresita tangible y de papel. Y bueno, vamos comenzando ya con el primero de los temas de hoy. Una noticia que nos dejó un poco tristes, un poco helados en este comienzo de semana. Si te acuerdas de que en Reincidentes, en ese grupo sevillano tan mítico, legendario, que tantas veces ha sonado aquí, si te acuerdas de que en muchas de sus canciones tenían un saxofón además que le da un toque muy especial, pues oye, es que o vas ya para veterano de la caleborroca, o es que te gustan mucho los Reincidentes, o combinación de ambos. Y el lunes tuvimos la triste noticia de que quien tocaba aquel saxofón de los Reincidentes, José Luis Nieto, Selu, había fallecido. Falleció pues con unos 60 años en México del maldito cáncer que tantas y tantas vidas se lleva antes de lo que tocase. Selu tocó en Reincidentes entre el año 1988 y el año 93 y fue parte de algunos de los discos míticos, de los inicios de la banda sevillana, de Reincidentes, de Ni un paso atrás y de Dónde está Judas. Y precisamente en ese Dónde está Judas encontramos uno de los clásicos de Reincidentes que, pese que hace referencia a cosas muy concretas que contaremos ahora, es un tema que sigue siempre, siempre, siempre de actualidad. Lo ha estado mucho últimamente. Pero como dirían los anuncios de pisos, pues mejor que dar la chapa antes de tiempo. Escuchamos la canción. Y entonces sí, vamos con esa chapa. Camela 3. El rey operado en la rodilla derecha. Todo ha ido bien, dicen los médicos. Tienen suerte esos gángsters en la capital andaluza. Allí les detuvieron a Henry Pagó, el carnicero de Euskadi Norte, y allí acaban de detenerles a los que parece pusieron las últimas bombas. ¿A qué se debe? a que los etarras pierden la cabeza con la manzanilla o a que los sevillanos están más alerta que el resto de los españoles. Sería interesante estudiarlo. Pongo la radio, el televisor, día a día las noticias de la sociedad. La suciedad. Te come el coco muy poquito a poco, parece una telenovela. La información, desinformación, el herrero por las mañanas y el carrascal de madrugada. Son tal para cual. Reincidentes, Camela 3. Y bueno, esta canción, como decimos, tiene su historia y tiene una historia que tiene mucho, mucho que ver con la persona que queremos homenajear hoy en el inicio del programa, con Selu, el que fuera saxofonista de Los Reincidentes. En la canción tiene bastante protagonismo este instrumento de viento, que a veces dices que pega un poco, que pega poco con el rock, pero ahí estaba dándole bastante personalidad al grupo Reincidentes en sus inicios, desde el 88 hasta el 93. El disco ¿Dónde está Judas? Es del año 92, y en la introducción de la canción hemos oído al que entonces era presentador estrella de los informativos de Antena 3, todavía muy jovencita a la tele privada, Antena 3 Televisión, a José María Carrascal, hablando con ese tono tan habitual que tenía de entre graciosete, cuñado, seminarista que sienta cátedra. Hablaba sobre las detenciones de un presunto comando de ETA en la ciudad de Sevilla. Unas detenciones, un presunto comando de ETA, pues que no fue tal el comando. ¿Te pidieron perdón a ti? Porque a ellos, a esas cinco personas detenidas, no. Y las detenciones fueron precisamente en la casa de Selu, el recientemente fallecido saxofonista de Los Reincidentes, en la Navidad de 1991. Así lo contaban en El País en enero del 92, a las 48 horas, al poquito de que hubieran salido los detenidos. La policía irrumpió durante la madrugada del domingo pasado en el domicilio del sevillano José Luis Nieto Selu, de 31 años, saxofonista del grupo de rock Reincidentes, después de volar con explosivos la cerradura de la puerta, pero no encontró ninguna prueba que relacione a los detenidos con los recientes atentados en la capital andaluza. Los cuatro jóvenes vascos detenidos junto con otro joven sevillano por un error policial al ser identificados con un comando de la organización terrorista ETA presentarán en los próximos días una denuncia para exigir la responsabilidad del Estado por los daños causados durante la operación policial. Y más fragmentos de esta noticia del País de enero del 92. En el vehículo que durante la detención permanecía estacionado en la puerta del domicilio de José Luis Nieto, la policía solo pudo encontrar un atún fresco para hacer marmitaco de alguna propaganda en favor de la independencia de Euskadi. De cualquier forma, José Luis Nieto asegura que el mayor daño ha sido el de carácter moral. Desde que se produjeron las detenciones, al parecer provocadas por la llamada delatora de una vecina a la policía, su teléfono particular no ha dejado de recibir llamadas anónimas. Los comunicantes le tachan a él y a su compañera de terroristas o dan vivas a la policía o a la Guardia Civil. Y bueno, ¿os habéis quedado con la copla de qué es lo que encontraron en el coche, en esos coches con matrícula de País Vasco que había frente a la puerta de Selu, del saxo de los Reincidentes? Un atún fresco para hacer marmitaco. Siendo exactos, no era un atún fresco, sino un bonito del norte que se diferencia en algo que yo no sé, pero que para ellos era muy importante. Y con esa guasa de que el atún que había en el coche era para hacer marmitaco, pues a este tema, a esta sainete, a esta cosa tan ridícula pero a la vez tan fastidiosa, le dieron en llamar que habían detenido al Comando Marmitaco. Luego eso de Comando Marmitaco fue también una coña de aquel club de fans de los Defcon 2 que se llamaba el Escuadrón de las Sombras, pero esa quizás sea otra historia. Pero hay más historias de más grupos de rock que tienen que ver con Selu, el fallecido saxofonista. También fue parte de Extremoduro, o sea, otro de los gigantes del rock urbano en español. En concreto, tocó el saxo en el disco ¿Dónde están mis amigos? Y en Pedra. En Pedra tiene mucho, mucho que ver porque la idea de hacer un disco de una única canción, como es esta La Pedra de los Extremoduro, pues fue suya. Él fue quien le propuso a Robin Iniesta, oye, ¿por qué no hacer un disco de una sola canción? Iniesta lo compuso y etcétera. Y lo curioso también es que no tenían intención de que fuera un disco de Extremoduro, sino que era otro proyecto con otros músicos, aunque también estaba Iñaki Uojo y tal, y el propio Selu, pero al final el único modo que la discográfica soltara la panoja para sacar el disco fue decir que era un disco de Extremoduro, que ya eran relativamente conocidos, y ahí estuvo. Justo estos días, pues justo anteayer, me parece, debía haber sido la recta final de esa millonaria gira de despedida de Extremoduro, gira de despedida que, como tantas y tantas cosas, ha tenido que cancelar por el maldito coronavirus de los cojones. Y bueno, pues hay que, por casualidad, yo creo que no tiene ni que ver con esto, pues andaba escuchando bastante alguno de los clásicos de Extremoduro, porque no me gusta demasiado lo nuevo, para mí lo nuevo son ya cosas con 15 años, pero para eso soy muy viejo, pero tampoco me termina de gustar mucho lo antiguo, porque las grabaciones antiguas, pues las cosas como son, sonaban a cafetera, escuchaba más las versiones que regrabaron ya con más panoja, con más pasta en 2004 por ahí, pero hoy toca que aunque sea que suene un poquito a cafetera, que se oiga, que destaque ese saxofón de Selu, que falleció este lunes con la edad de únicamente 60 años. Y además va a ser precisamente una canción en la que colabora otro miembro de Reincidentes, el cantante Fernando. Así que vamos con este clásico básico del rock en castellano, como es Pepe Botica, ¿Dónde están mis amigos? De Extremoduro. Thank you. celda de castigo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Encerrados. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sin motivo. Carabanchel, la modelo Herrera de la Mancha. Cáceres, Dos Alcalameco, Puerto de Santa María. ¿Dónde están mis amigos? Que hoy estoy haciendo el programa solo. Estás escuchando Cienfuegos. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Aunque hoy estoy en plan lobo solitario aquí delante de los micros en el estudio de Radio Satapinto en el Centro Social Trilce. Acabamos de escuchar ese clásico de los Extremoduro, ese Pepe Botica, ¿dónde están mis amigos? De ese honrado traficante. Y bueno, una cosa os digo, a mí me aburre ya a estas alturas de la vida mucho, muchísimo, muchísimo, la continua apología de la droga, el narcotráfico, que guay, que molón. Que bueno, también entiendo que esa gente, ese entorno, ese mundillo, pues también quiere tener su banda sonora. Pero no me termina de molar que vaya todo tan relacionado al final con las luchas sociales, con la música protestona, esa relación indisoluble, ¿no?, entre la música protestona y ponerse hasta las orejas. Pues me cansa un poco. Como también me cansa, como tampoco me gusta nada, no me ha gustado nunca, el rollo de ir de papá de la gente ahí regañando, ¿no? Pero también hay que decir, agradezco que de vez en cuando alguien se ponga papá y también dé un toquecito sobre esto que a veces parece un tema tabú. No hablo de series straight edge, este movimiento punk, hardcore, antidroga, radical. No hablo de colgarse etiquetas nuevas, sino hablo también un poco de ser conscientes de todo lo que hay. Y mola, por lo tanto, que haya de vez en cuando alguna cancioncita que dé ese toque. Como esta ya también clásica, hoy estoy empezando con canciones viejitas. Clásica de Habeas Corpus, unos Habeas Corpus, que estos días en Twitter era trending topic la palabra Habeas Corpus. Me llega a hacer ilusiones durante unos nanosegundos, pero no era por una chorrada de un vídeo viral de una persona sin mascarilla a la que la policía va a multar y empiece a pedir el habeas corpus, esa figura legal de quiere ir inmediatamente ante el juez. Pero bueno, centrándonos, habeas corpus, una canción que por tiempos de grabación, de edición, pues casi podría ser una respuesta a esos locos y cutres años 90 en los que cantamos Ay, ay, ay, ¿dónde están mis amigos? Pepe Botica era un honrado traficante. La canción sale en el año 2000 en el disco A las cosas por su nombre, y en él habeas corpus nos estaban proponiendo una alternativa a todo lo que estaban viendo. La alternativa platino. Estamos renunciando al sueño. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino. Me pongo hasta las cejas. Tengo tantos amigos como coca en los bolsillos. Y yo corre que te pillo. Me meto más que pillo. Me pierde la nariz y me pierde la boquita cuando pillo. Pillo y pillo y me río, pillo y pillo. Speed y cocaína en los centros sociales. Speed y cocaína en los servicios de los bares. Tiro va, tiro va, tiro bien y tiro va. Consumiendo, consumiendo. Poco a poco te estás consumiendo. Consumiendo, consumiendo. Estoy contra el sistema y contra toda autoridad. Contra todas las formas que hoy existen de mandar. No admito llegar a convertirme nunca en esclavo. Y luego tiro a tiro y lo soy gramo a gramo. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino. Salto vacío y de un salto me salto. Y un salto me salto todos mis principios. Salto vacío y de un salto me salto. De un salto me salto todos mis principios. Estoy tan ciego que no veo más allá de mi ciego. Me pongo más y más, me pongo hasta que ya no tengo. Y no veo que estoy ciego, no veo que estoy solo. No veo que estoy mudo, no sé lo que estoy haciendo. Consumiendo, consumiendo. Poco a poco te estás consumiendo. Consumiendo, consumiendo. Alternativa platino. Que te está matando. Alternativa platino. Alternativa platino. Que te está matando. Alternativa platino. Alternativa platino. Que te está matando. Alternativa platino. Alternativa platino. Que te está matando. Alternativa platino. Confundes una pesadilla con un sueño. Confundes una pesadilla con un sueño. Confundes una pesadilla con un sueño. Te confundes buscando el cielo en el infierno. Y te ves mejor, y te ves un dios. Y te ves muy listo, mucho más listo que yo. Eres capaz de todo y eres incapaz de nada. Toda tu vida gira alrededor de esa basura. Y te pones violento, te pones muy violento. Te pones tan violento hasta que te pones sin quemarse y quemo el rollo. Lo ves todo tan blanco, lo ves todo del color que te está matando. ¡Consumiendo! Consumiendo, poco a poco te estás consumiendo, consumiendo, consumiendo. Alternativa platino, viene y tiro va. Alternativa platino, viene y tiro va. Alternativa platino, viene y tiro va. Alternativa platino, viene y tiro va. Alternativa platino, viene y tiro va. Alternativa platino, viene y tiro va. Alternativa platino, viene y tiro va. Alternativa platino, viene y tiro va. Habeas Corpus, alternativa platino de ese disco A las cosas por su nombre del año 2000. Una canción que mola, mola mucho, aunque la dejaron de tocar en directo en un momento dado. No sé si porque igual decían que era un poco... Esto no lo sé, es absoluta paja mental mía. Si era un poco porque no era del todo realista con el sentir general del grupo y del público que iba a verles. Simplemente porque no les apetecía tocarla y tal. Pero la verdad es que es muy muy buena y tiene muy identificativo ese guitarreo central, ese guau guau guau, tan guapo. El problema sigue ahí, la canción tiene 20 años, pero ese problema del speed y cocaína en los centros sociales, el speed y cocaína en los servicios de los bares, sigue continuamente, sigue ahí. La verdad es que no tiene más solución a la hora de la verdad que la concienciación o el hacer como hacía el ir a... una facción de Lira que había, una facción de ETA que había en su día, que se dedicaban a reventar a los narcotraficantes, que se acercaban a los espacios de lucha, y ya veías tú cómo desaparecían. Pero al final también era todo muy hipócrita, muy paternalista y muy reproducir los esquemas represivos del Estado, ¿no? Y no es tan sencillo. Al final la cosa es mucho más de concienciación y de ser conscientes de lo que hay y de lo que se está alimentando con el monstruo del narcotráfico, que la verdad es que reproduce tanto a gran escala como a la pequeña escala en el trapicheo lo puto peor del capitalismo. Eso lo he pensado siempre, ya desde que era un chaval en el parque, de cómo la peña que estaba pasando costo y tal, aquello era el capitalismo reproducido a una escala súper súper chunga, pequeñita, en plan trapicheo. Pero era eso, de ellos lo compraban a uno que tenía más, encarecían un poco, de si tenían ocasión lo adulteraban con más mierdas, con el costo no tanto, pero en otras cosas sí. Y al final eso es puro y duro capitalismo y se asume con absoluta naturalidad el capitalismo de la peor estofa. Pero bueno, me estoy enrollando y como decía, el problema sigue ahí. Y con otros ritmos, en otros conciertos, en otro tipo de cosas. Nos gusta mucho decir aquí en Cienfuegos que ahora en el rollo se hace rap y reggaetón. Y similares, música como la que hace Jazz Woman, que moviéndose en esos ambientes en Valencia ha decidido también que tocaba dar un toquecito de atención. Y ella lo dice así, de suavemente. Jazz Woman, suavemente. Decir, iba a tocar pues mañana o pasado mañana en Leganés, junto a Sara Socas y a Santa Salud, y por todo el que también mujeres, raperas, bailongas, combativas, y por todo el tema coronavirus, pues se ha acabado suspendiendo y yo qué sé, puta pereza de todo. Pero yo que sé también, es que no hay otra que ser responsables y ir evitando determinados sitios, determinadas cosas, que ya habrá tiempo. Pues a ver cómo habrá tiempo, nos tendremos que ir adaptando. Pero todo antes que volver a confinarnos. Pero bueno, no me apetece hablar de todo el tema coronavirus, porque la verdad es que cada vez que hablas con alguien es el tema, el monotema, llevamos así desde febrero, marzo. Y no, vamos a hablar de más cosas, más historias cantadas y contadas y protagonizadas por mujeres. Esta la canta una mujer que está de lleno en toda la música comercial, en todo el mainstream, pero es de esa gente maravillosa de la que te alegras que esté ahí, de la que te sientes representado, de la que dices, hace falta que quien suene a todas horas sonando en Cadena 100, porque sea gente así, que no sean otro tipo de pedorros que canten idioteces vacías y que no aporten nada. Estoy hablando de una manchega, una castellana, de una de los nuestros. Estoy hablando de Rosalén. Y a ver si soy capaz de ponerla correctamente. Venga, lo voy a hacer otra vez, que me había quedado muy bien. Una manchega, una castellana, una dinoy. Rosalén. Miguel, un apuesto joven que trabaja en el tren, nace en Alegre, Euskadi, en el momento que era complicado si tenías ideales diferentes y hacías mucho ruido. Después del asesinato premeditado de Melito Manzanas, decidieron que todo aquel fichado sería detenido, encarcelado, torturado, deportado lejos a pueblitos perdidos. Sintió y no pudo decirle no. No sé de dónde vienes, ni lo que hiciste ayer. Aquí tienes un techo, un plato en la mesa, esta será tu casa, Miguel. No sé de dónde vienes, ni lo que hiciste ayer. Aquí tienes tu cama, una madre, una hermana, esta será tu casa, Miguel. Así como al principio desconfían de él, nadie comprende qué hace allí ni por qué. Cada día pasa por el cuartelillo, da constancia de que no se ha ido, que no habló. Al fin, todo el pueblo se encariña de Miguel, pocos le preguntan, no quieren saber. Hasta el médico le deja un traje para acompañar a la dama de fiestas en el baile. Él era un hombre bueno, no violentas, el único crimen, un pensamiento libre. Del árbol del dolor nace un amor invencible. No sé de dónde vienes, ni lo que hiciste ayer. Aquí tienes un techo, un plato en la mesa, esta será tu casa, Miguel. No sé de dónde vienes, ni lo que hiciste ayer. Aquí tienes tu casa, hermana, esta será tu casa, Miguel. Tu madre y así mis hijos se vieran en esta situación y viera que nunca recogía a nadie. Rosalén, el hijo de la abuela, se titula esta canción que acabamos de escuchar, que a lo mejor se sale un poco de los sonidos que solemos trabajar aquí en Cienfuegos, que nos colgamos esa etiqueta de política y rock, y llevamos ya 93 programas con ella, pero como si habéis oído en estos 93 programas un poquito por dónde vamos, sí, ponemos mucho punk, mucho hardcore, pero nos abrimos a más cosas que tengan cositas que nos ayuden a contar historias. Y esta historia es muy, muy buena, es maravillosa. Rozalense se arrancó en uno de sus últimos discos en contar algunas historias familiares y esta la verdad es que es tremenda. Yo la conocí de rebote, de casualidad, no sé ni cómo me apareció. Al final los agregadores de contenido que tienes en el móvil pues hacen relaciones extrañas y te buscan cosas. Y yo la conocí con este titular amarillista sacado del diario digital de Pedro J, un diario que se llama El Español, con el cual te puedes esperar todo. Titulaban: terrorista de ETA y concejal de HB, la historia real del hijo de la abuela de Rozalén. He visto que se ha contado en más sitios, como en el periódico más cercano a la izquierda Berchale Nice, donde titulan de otro modo, titulan: el hijo de la abuela de la cantautora Rozalén cuenta la historia de un deportado vasco. ¿Y quién era este deportado vasco? ¿Quién era este Miguel? Como decimos, es una historia 100% real, que la ha contado la propia Rozalén para explicar las canciones, la ha contado la propia abuela de Rozalén. Y bueno, era Miguel Elola, un vecino de Alegia, que fue confinado en Letura, Albacete, cuando tan solo contaba con 20 años. Corría agosto de 1968, cuando Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa, moría en atentado de ETA. Tras su muerte, tal y como canta la misma Rozalén, decidieron que todo aquel fichado sería detenido. Que todo aquel fichado sería detenido, encarcelado, torturado, deportado lejos a pueblecitos perdidos. Pueblecitos perdidos como Letur, el pueblo de la familia, de la abuela de Rozalén, un pueblo de la provincia de Albacete, en La Mancha. Fueron, tras ese asesinato de Melitón Manzanas, el primer atentado de ETA planificado como tal. Hubo un par de asesinatos anteriores cuando estaban planificando este, pero la primera acción pensada como tal, como parte de todo el tema de la lucha armada, reivindicar las acciones, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar aquí a debatir, tras el asesinato de Melitón Manzanas, este policía de fama bastante complicada, digamos, pues se decretó el estado de alerta, el estado de alarma en todo el país. El estado de alerta en el franquismo no era una broma. Y fueron, entre las muchas personas que sufrieron la represión, hubo medio centenar de personas que fueron deportadas desde Euskadi a localidades de toda España bastante alejadas del País Vasco y más aún alejadas en aquellos finales de los años 60. Hablamos, pues eso, medio centenar de personas como este Miguel, a los que les tocaba fichar cada día en el cuartel de la Guardia Civil más cercano a donde habían sido deportados. Un caso muy particular de algo que sigue existiendo, como es la dispersión, ¿no? En el caso concreto de Miguel Elola, llegó tras haber sido detenido allí en su Euskadi natal y puesto a disposición judicial en Madrid, donde, según El Español, confesó su actividad vinculada a ETA. Repartió propaganda de la banda terrorista, participó en sabotajes como romper lápidas y el 15 de marzo de 1968, junto a otros dos etarras, quemó en Villabona el SEA 600 de un vecino al que acusaron de chivato. Sí, bueno, tremendas acciones. Estuvo 3 meses Miguel Elola desterrado en Letur, cuando ya decidieron que eso había pasado, tenía una nueva cosa que hacer. Se lo llevaron para que hiciera la mili, el servicio militar. No cumpliría más condena, por lo que tan terrorista, como decían en El Español, pues no sería, ¿no? Si tu condena es irte 3 meses a vivir a tomar por culo, pues yo qué sé, ¿no? Pues eso, está todo un poco dicho. Aunque bueno, para El Español, pues presentarse a rellenar listas locales de Ribata Suna en Alegia y apoyar como alguien que había sufrido la dispersión, y en un comunicado entre 1.600 personas, pues ser uno de los firmantes de un comunicado del colectivo de presos políticos vascos, del EPPK, pues yo qué sé, ves que para contar la historia, un artículo, pues le digo, bastante tendencioso, hicieron en El Español un gran trabajo de investigación buscando en Google el nombre, tanto el nombre castellano como el nombre vasco de Miguel Elola, Miquel. ¿Elola era? Espera. Sí, Miguel Elola, pues ese grandísimo trabajo de investigación que podríamos hacer cualquiera delante de Google. La verdad es que les podríamos dedicar otra vez la canción de Camela 3, porque, como digo, es que es difícil hacer algo más tendencioso, pero les vamos a poner algo más nuevo, que también tiene que ver un poco con algo que hemos oído ya. Vamos con Ríos Propaganda y la última canción que compusieron como tal,

sé un poco dónde buscar la información, pero es que últimamente, especialmente hablando de la televisión, se tiende al amarillismo de un modo que da un asco que no puede con él. Pero bueno, es que últimamente también parece que pasan muchas cosas, a la vez pasan pocas. Qué tiempo para estar vivo, ¿no? What time to be alive, que dice la chavalería. Lo hablaba el otro día con unos amigos cuando huíamos del trabajo y del calor madrileño, la de cosas que están pasando últimamente y sobre todo a qué velocidad pasan o da sensación de que pasan. Antes a lo mejor sucedía algo y aguantaba una semana pues lo que se comentaba sobre ella. Ahora no, ahora todo pasa muy rápido, con lo cual, no sé, vamos a pararnos a paladear y a disfrutar alguna de las cosas que han sucedido últimamente. Aunque el ritmo del meme y las redes sociales nos dé la sensación de ala, que he pasado esta de rosca, que me cuentas. No hace ni 10 meses de uno de los momentos más épicos de la historia del humor español. El momentazo del Queremos ir a misa. Ha habido un artista que se ha entretenido en remezclarlo y en hacerlo guay, en hacerlo divertido, en hacerlo para que lo pongamos aquí en Cienfuegos. Es un temón bailable. Mick Rat con Queremos ir a misa. ¡Queremos ir a misa! ¡No nos dejan! ¡Hijos de puta! ¡Queremos ir a misa! ¡Cabrones! ¡El honor ni se divisa! ¡Cabrones! Eso. Se puso ahí a remezclar a estos genios, a estos luchadores por la libertad, a estos reivindicadores en la calle, frente a frente a los cuerpos del gobierno totalitario y represivo que no les dejaba ir a misa, pues como podrían hacer aquí en Pinto, que lleva en obras mínimo un año y pico la parroquia, pero no lo hacen, no sé, porque a lo mejor su interés no era ir a misa como tal, a lo mejor su interés era obstaculizar que se dejara de homenajear a un dictador genocida, no sé, se me ocurre a mí como cosa loca. Pero hemos tenido ese temazo que debería ser la canción del verano, pero como nos suena algo tan viejo, pues no va a serlo. Mencionaba la parroquia de aquí de Pinto, esta localidad obrera a 22 kilómetros de la capital, desde la que tenemos nuestra sede central, la guerrilla de Cienfuegos, aquí en Radio Sata, la radio comunitaria de Pinto. Y bueno, hubo una polémica porque se había anunciado una misa a la que querían ir estos demócratas para el día 17 de julio en memoria, ojo ahí, redoble de tambor, de Miguel Ángel Blanco, las víctimas del coronavirus y José Calvo Sotelo. Hay tremendo combo, les faltó añadir por el descenso del Real Club Deportivo Español. Una misa que se anunciaba con el logotipo de cierto partido político con nombre de diccionario. Era una misa que se anunciaba así para ser en esa parroquia principal del pueblo, la de Santo Domingo de Silos, en todo el centro de la localidad, que como os comento, lleva sin tener misas varios meses porque está en obras. Está en obras, y sé que está en obras porque paso a diario por delante de ella y yo qué sé. Y pone bien claro, las misas se celebran en otro sitio. A última hora no se sabe qué pasó. La misa se canceló. No hubo masas cantando el queremos ir a misa, queremos ir a misa. Pero sí hubo algo de polémica, más en la prensa local y en internet que realmente en la calle y en el mundo real. El párroco, Carlos Díaz, que es relativamente nuevo en el cargo, no lleva ni un año, en la revista local Zigzag decía que en la iglesia cabe todo el mundo y cualquier persona, sea de la postura política que sea y del equipo de fútbol que sea, puede encargar una misa por el eterno descanso de quien quiera. Decía también que si alguien nos pide que recemos por Adolf Hitler, lo haremos. Si viene un grupo de izquierda radical a pedir que recemos por Lenin, lo haremos. Y también dice que celebraría un funeral por el eterno descanso de los terroristas de ETA que han fallecido. Porque Carlos Díaz, el párroco de Pinto, insiste en que somos la iglesia y rezamos por todo el mundo. La verdad es que dan ganas de hacer un crowdfunding por pedir alguna de esas misas que dice que haría, a ver si las hacen, ¿no? La verdad es que por las risas no estaría mal. Como digo, a última hora y por razones que no han trascendido, la misa se suspendió. Pues habrá que pensar que lo mismo algún toquecito del arzobispado de venga ya colega a generar polémicas estériles a otro lado que demasiado llevamos. Y bueno, se suspendió y no hubo masas de anormales bailando el queremos ir a misa, el honor ni se divisa. Pero a mí esto me cabreó mucho y bueno, si estás escuchando el podcast puedes pasar para adelante un minutito, dos minutos, porque va a dar una chapa un poco aburrida personal. Si lo estás escuchando en directo te fastidias o incluso puedes ir cortando porque ya no hay mucha más cera de la que arde más que esta chapa que voy a dar. Una historia de mi adolescencia, por lo que este tema de esa misa fascista, con disculpa de ser por más cosas en la iglesia parroquial de mi pueblo, me cabreaba. Yo soy ateo, me defino como tal, es algo que tengo más que meditado, más que pensado, y a la vez soy bastante respetuoso con las creencias ajenas, pero respetuoso en el sentido de, yo qué sé, que yo no sea religioso no implica que no tenga algunos mandamientos y normas de comportamiento, y una de ellas es no discutir con idiotas. La fe no se puede discutir, para empezar, porque no obedece argumentos, porque por su propia definición es fe. La fe no puedes discutirla, no puedes decirle, pues tu creencia es errónea porque tal, pues yo creo esto, o me diga lo que me digas, porque es fe, y la fe se basa en eso. Pues ya está, pero mira, mientras que no me des la barrila con ello y no impongas tus estos morales, tus condicionamientos morales al resto, y tus condicionamientos morales no sean aberraciones, pues allá tú con tu tranquilidad que te puede dar creer que hay un ser superior que marca la justicia, que hay un ser superior que te define el por qué estás en el mundo, que cuando te mueres no es el final, porque el pánico a la muerte es tremendo, etcétera, etcétera. Resumen, que soy ateo y no tengo vinculación, por tanto, con la iglesia. Pero sí tengo algo de relación con esa parroquia de Santo Domingo de Silos y por eso este tema me tocó bastante los cojones, esta misa. El verano aquel que ETA mató a Miguel Ángel Blanco, al que querían homenajear en este batiburrillo de gente a la que homenajear los fascistas del nombre de diccionario, pues bueno, aquel verano yo estaba en el coro de la parroquia, junto con mi hermano pequeño. No era tanto... no tenían hecha la comunión, no era parte de una actividad de la parroquia como tal, sino que era el coro de la parroquia. era por hacer algo en un verano caluroso, porque el director del coro era muy amigo de mi padre, que es un loco de la música, especialmente de la música coral. No nos costaba mucho darle el gusto, en la iglesia estaba fresquito por las tardes de aquel mes de julio del 97. Y yo que sé, a nosotros también nos gustaba la música. Luego, pues como podéis ver, fui yendo a otros sonidos, pero no me disgustaba aquello. Pues bien, pues tras unas cuantas semanas ensayando, llegó todo este tema tan escabroso, este secuestro de Miguel Ángel Blanco, con toda la conmoción política que supuso, política y social que supuso en toda España, en Euskal Herria también. Pues esa conmoción, suspensión de actos, me acuerdo mucho que se suspendieron los Sanfermines, cosa que, pues que no era nada, nada habitual. Y justo el día que cumplía el ultimátum de ETA para que se acercara a los presos y si no ejecutaban a Miguel Ángel Blanco, era el día previsto para nuestro concierto de aquel coro veraniego de la parroquia de Santo Domingo de Silos. No se suspendió, sino que decidieron, no recuerdo bien quién, sí que fue cosa del director del coro, del párroco, de los padres, yo qué sé. Pero decidieron que aquellos convirtieran un concierto por la paz con su lacito azul gigante al lado del escenario y demás. No recuerdo muy bien, pero llegó la noticia de que habían matado a Miguel Ángel Blanco y la verdad es que pareció aquello, el silencio absoluto, parecía que lo hubieran matado a dos calles en lugar de la provincia de Guipúzcoa, ¿no? La verdad es que hubo una conmoción tremenda. Como os digo, soy ateo. No he vuelto a tener relación concreta con la parroquia de Pinto, porque aquello fue por la música y por mi padre. Pero yo qué sé, esa misa de fachas utilizando como disculpa una causa bien vista, como es lo de Miguel Ángel Blanco, y lo del coronavirus de plena actualidad, pues es como que me toca los cojones en lo personal. Que se adueñen así de las muertes de la gente, gente que no tiene necesariamente que ver nada con ellos, que se adueñen de eso para colar que en realidad querían hacer una misa por el 18 de julio como buenos fascistas que son, aunque luego se lo digas y se enfaden. Pues me enfadan estas cosas. Porque también una curiosidad sobre lo que era la gente que sí era creyente, que sí participaba activamente en la iglesia católica aquí en Pinto, gente que, como los que me grabaron la primera cinta de Neu Gorriak, ¿sabes? Me la pasó un compañero de instituto, que eran catequistas él y su hermano. En el fanzine que sacábamos con 15, 16 años, escribía otro chaval que también era catequista, que era un amor, y tan antifascista como éramos el resto de los de la gente que sacábamos el fanzine. El tío iba tan orgulloso con su chupa de cuero y sus pintillas ahí a la iglesia, ¿no? Otro de esa cuadrilla, me acuerdo, que era un fanático de la sociedad alcohólica, y no sé, por lo tanto me ha tocado mucho las narices que el idiota del párroco nuevo, pues, con la disculpa de que en la iglesia cabe todo el mundo y tal, pues dejar a estos mierdas politizar así un espacio que nunca reconoceré como mío, yo no soy parte de la parroquia, pero que al menos en este pueblo, que al menos aquí en Pinto, ha significado algo más, ha sido cuna de gente que ha hecho cosas por los demás y que ha tenido unos valores, y que no, hay cosas que no podemos dejar colar y al fascismo no hay que dejarle ningún hueco, ni siquiera los huecos que creen tradicionalmente que son suyos. En esos huecos a veces hay peña con la que sí podemos estar codo con codo y gente con la que se pueden hacer cosas. Pero sobre todo, insistimos, Cienfuegos, estrictamente antifascistas, hay gente con la que no se puede ni dar los buenos días. Y nada, después de esta chapa, te agradezco que la hayas oído si has llegado hasta aquí. Después de esta batallita de aquellos maravillosos años, pues qué mejor para cerrar ahora sí el programa que una canción de aquellos maravillosos años. Pero con versión de ahora. Y lo hemos dicho, en el rollo ya no se hace punk. En el rollo ahora se hace, pues por ejemplo, reggaetón, rap o cumbia. Nos vamos con las cumbia queers. Ellos dicen mierda.